aguas negras, drogas blancas, carros sin placas, ley del cañón en la zona franca, ropa de marca, cementerios, hermanos lacras, una comarca donde los serios son los monarcas, pomo y hampa, evangelio, música trampa, la semana santa, sepelios bailando salsa, repica el metal con desprecio a cualquiera saca, pa' que el real de una moral que está a precio es gallina flaca, de este a oeste y de norte a sur todo se hace mente. Brujas tan pendientes los tipos, no hablo de fuentes. Mamagallos tocan los pitos de los secuestres. Los de verde con los azules con delincuentes. Tenientes, ponte las botas, dilo de frente. Muy valiente con la boca hasta que lo revienten. Si eres cliente de nuestra coca, sigue silente. Vista y pendiente que si chocas te quitan los dientes. La velocidad de esta sucursal te consume, te atrapa. Andate con cuidado que Diana te mata. Pirañas buscan plata, niggas no easy. Los dólares, las balas, las crisis. Everyday busy, población mentalmente enferma. No hables de sufrimiento, tú no conoces la mierda. Tráfico, busco merca, sobrevivo, juego vivo, 30 y pico y rotando. Bien parado por lo que digo, nigga. Vidas pendientes de un hilo, armas de doble filo en tu garganta. Si viene el fucking Paco, no se canta. Aguanta la pela tú, corres o vuelas. Las ráfagas suenan y se apaga una vela. Shh, nigga. Vinimos por los grandes ganadores en la jungla buscando diamantes. Desde antes y para siempre, mentalidad firme. Un apóstol de esta mierda hasta el día en que toque irme. Ahora entrando irme. El enfermizo, pa' pasar no pido permiso. Que las cosas que relato pasaron sin previo aviso. Consecuencias del exceso y malos ratos. Que la calle no acaricia, da coñazos y maltrato. Y vas en busca de respeto. Y no ameritas que la yeca si te escupe. No hay regreso, señorita, cuando la manchas pa' siempre. Nadie lo olvida ni que fundas a disparo a todos los locos en la avenida. Y la pista es una moneda, primo. Se te voltea donde menos te descuides. Llega un tigre y te plomea. Mucho más si fantasmeas. Y el que se mea cuando está pagando causa y el honor le regulean. El penal o una odisea, fuck. Maldita sea tú el viacrucis que se vive en una cárcel donde sea. Y voy al son de la marea. Si te mareas, pide chance al navegante que hasta el capi piratea. Y machetazo al que ratea y no transita. Que el asfalto es un camino donde si no vas te quita. Así que llévela con calma. No es un consejo, usted verá si no conduce con cuidado su vehículo. Si va de chocón, la muerte es un malecón. Mira, si no te la hacen la entrada.